sincero. Cabeza de sol, ¿qué hiciste contigo? No importa, cabeza, me tengo que ayudar, paredes comprimir, situación. Creciste, ya está, ya no es normal. Cabe solo hablar, no joda. ¿Cómo está? Cabeza. Cabeza.